A partir de este momento, todos nos encontramos al interior de una pirámide de doble punta. Una punta nos conecta con la totalidad del universo y con la otra nos conectamos con el centro del planeta. Pido apoyo al portal cristalino de luz neutra y pura para hacer esta lectura en su interior, en completa conexión y protección absoluta. Saludo a los cuatro puntos cardinales y a las fuerzas magnéticas de cada dirección para pedirles apoyo y compañía. Desde lo más profundo de mi corazón, pido que me acompañen con la energía de los lugares de poder, plantas de poder y seres de poder que habitan en cada una de las cuatro direcciones. Saludo al oriente y su capacidad de creación de lo nuevo, al sur y su capacidad de hacer crecer y florecer todo lo que se siembra, al occidente y su capacidad de dar muerte y destrucción. Y en el norte llamo a mi alma, le pido que me acompañe en esta acción. Me conecto con la gran esmeralda del territorio llamado Colombia, a través de la cual llegué a este planeta para ser parte de esta historia. Saludo este territorio con todas sus capas geológicas, a los seres que lo habitan y lo habitaron y que siguen estando acá en los distintos estados de la materia. Les agradezco por todo lo que me han dado, por todo lo que me han permitido vivir aquí hasta ahora y les pido permiso y apoyo para desarrollar esta acción. Desciendo por la punta debajo de nuestra pirámide, atravesando capas y capas de limo, granito, arcilla y tierras rojas, rosadas, azules, grises y blancas, conectando con la rodocrosita que está debajo de nosotros y bajo más profundamente para saludar el centro del planeta. Y allí en el centro pido su apoyo para esta lectura. Ahora subo por la otra punta y saludo a la totalidad de la galaxia. De este universo, saludo a Sedna en su galaxia y a cada una de las constelaciones que ahora mismo tienen influencia en mí y les pido que me acompañen. Les saludo a ustedes y a todos sus ancestres y ancestras de estas tierras. Les pido permiso para estar acá y apoyo para hacer esta lectura. Saludo y agradezco a los cinco elementos por todo lo que me han dado desde que nací hasta el día de hoy y les pido compañía. Les agradezco por el soporte, el alimento, la energía, la hidratación, el calor, el aliento vital y muchas cosas más, pero sobre todo por el conocimiento que han traído a mí, hasta a mí, que no cabría en ninguna nube. Les pido que circulen este pequeño cristal, es un Herkimer, su nombre viene de la región en la que fue descubierto. Y les invito a que lo observen con mucha atención y guarden una imagen en su memoria a la que puedan volver. Que hagan una impresión de este cristal en sus archivos más profundos. Si lo desean, también pueden sostenerlo en las manos y sentir su vibración. La idea es que lo circulen y que regrese a mí. Después de que todos los que quieren lo hayan observado y al final haremos un ejercicio. El calor acelera la velocidad a la que se mueven las partículas, provocando la expansión de un cuerpo que aumenta su volumen, hasta que en ese movimiento de dilatación se encuentra con una punta que lo hace estallar. Las moléculas se juntan cuando la temperatura baja, así disminuye el volumen del cuerpo. Y si esto se pudiera llevar al extremo, el cuerpo empezaría a filtrarse entre las fibras, atravesando entramados textiles, maderas, cemento, capas y capas geológicas. Esta tensión fue parte de un sueño repetitivo de mi infancia que por lo general coincidía con las noches de fiebre. Me atormentaba entre lo muy grande y lo muy pequeño. Sentía miedo de crecer hasta estallar porque pensaba que me integraría al ambiente. Y aunque seguiría estando en la habitación, me intranquilizaba la idea de no volver a abrazar a mi mamá. Cuando me hacía muy pequeña, sentía como si mi cuerpo estuviera diluyéndose en el sudor. y yo me hacía tan pequeña que empezaba a atravesar las fibras de las sábanas, del colchón, del tapete, atravesaba vigas, cemento, limo y desde el centro de la Tierra me integraba a la galaxia y allí me embargaba el vértigo del infinito y con tristeza pensaba que mi mamá se podía despertar en cualquier momento y que se daría cuenta que yo ya no estaba a su lado y que nunca más me volvería a abrazar. Esta relación entre lo grande y lo pequeño es muy parecida a la experiencia que tengo cuando trabajo con cuarzos. Ellos me recuerdan lo minúscula que es mi existencia en el gran tejido de la vida. Nuestra presencia en la Tierra tiene millones de años de diferencia. Somos insignificantes ante su grandeza. Los cuarzos tienen muchísima más información que nosotros. Sin embargo, durante la meditación, por lo menos por unos instantes, mi cuerpo energético expandido se reconoce como parte del tejido de la vida en el que las cosas laten con otra proporción. Y allí, en ese tejido, me siento muy grande porque puedo acceder a datos y puntos de vista muy diversos. El cuarzo es un mineral compuesto de silicio y oxígeno. Su fórmula química es SiO2. Esto significa que cada molécula de cuarzo tiene forma de tetraedro, una estructura tridimensional en la que dos partículas de silicio comparten una de oxígeno. También conocido como dióxido de silicio o sílice, es el mineral más abundante de la Tierra. Lo podemos visualizar como una red cristalina que abraza la totalidad del planeta. Ha sido un mineral estratégico en el desarrollo de las telecomunicaciones por su gran capacidad de memoria y su aptitud para generar frecuencias estables y sensibles que permiten la emisión y recepción de señales con alta calidad y precisión. Los cuarzos llevan años trabajando para la guerra y para las tecnologías de control y vigilancia, como la GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Pero más allá de la industria, siempre han estado conectados y nos conectan con la totalidad del cosmos. Lograr la comunicación a distancia y simultánea, la Internet, entre una sola especie, los autodenominados seres humanos, ha sido un proceso devastador para la Tierra, los cuerpos y los espíritus. La carrera por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha participado activamente para el advenimiento de la sexta extinción. La posibilidad de transferir grandes cantidades de datos en pequeñas fracciones de segundos y que estos sean almacenados y todas las interacciones posibles sean vectorizadas, analizadas y clasificadas para ser almacenadas y comercializadas, parece que hace que la distancia entre nosotros sea cada vez más grande. Partiendo de la idea de que no existe nada que hagan las tecnologías que no hicieran antes los elementos de la naturaleza por sí mismos, este proyecto de investigación, Cuerpo Antena, ha indagado sobre la posibilidad de expandir la capacidad de emitir y recibir señales de las cuerpas, los cuerpos, tejiendo relaciones con otras especies, saberes y tiempos. A partir de la contemplación de los frailejones, plantas de páramo con hojas peludas que son increíbles fábricas de agua, por decirlo de alguna manera. Soñé en un primer momento con un cuerpo cubierto de pelos largos que me permitiera tener una experiencia ultrasensible del mundo. Caminando el territorio llamado Ecuador, las montañas, cascadas, el viento, las lagunas, los valles, los nevados y volcanes suscitaron en mí una gran pregunta. ¿Por qué no todos podemos conectarnos de la misma manera con la vida? La vida es un entretejido inteligente de redes que se relacionan entre sí de maneras tanto más sofisticadas que la Internet y sin necesidad de destruirlo todo y controlarlo todo. Tengo la certeza de que necesitamos cambios muy sutiles para zanjar la brecha sensible y participar de este entretejido, transformando nuestras relaciones, las relaciones entre nosotros y con todos los otros seres con los que compartimos este planeta y esta galaxia. En esta indagación, los cristales no solamente han sido compañía, sino que, sobre todo, han sido mis asesores principales. Con ellos desarrollo nuevas preguntas y caminos para encontrar posibles respuestas y entablo relaciones con otros seres como el agua o las semillas de maíces ancestrales. Desde hace algunos años, conociendo las capacidades del cuarzo, quiero ser una cuerpa cristal, una silicon body. El silicio, además de ser el elemento principal de los cuarzos y en general de los cristales, es un mineral esencial para las cuerpas, los cuerpos humanos. Tiene la función de fortalecer los tejidos conjuntivos o conectivos, que son aquellos que le dan cohesión a la cuerpa humana y que permiten la comunicación entre los órganos y por tanto entre los sistemas. De manera similar al cuarzo, el silicio es un elemento cohesionador que mejora la relación y el entrelazamiento entre órganos y seres. Sin embargo, existen muy pocas fuentes de silicio asimilables por nuestras cuerpos. Tres de estas fuentes son la corteza del apacho, la ortiga y la cola de caballo. Durante 3 meses cambié de manera radical mi dieta. En principio, por cuestiones de salud, una de esas enfermedades del patriarcado en los cuerpos con útero. Y después también por las ganas de aumentar los niveles de silicio y experimentar qué podía pasar en mi cuerpo, pero sobre todo por explorar cómo esto podía modificar la forma en la que me relaciono con otras materias vivientes. Eliminé de mi dieta los alimentos procesados, las grasas, los lácteos, las azúcares, las harinas refinadas y en cambio consumí mucha nasa, eneldo, quinoa, piña, tamarindo y otras frutas y plantas. Además de las infusiones del apacho, ortiga y cola de caballo, la base de mi alimentación eran los productos de la red agroecológica de la SUAE, Ecuador. Agradecí conocer a las compañeras que cultivaban mis alimentos, conocer la tierra en la que crecían y poder agradecerles a ellas por su trabajo y el amor con el que cuidan los alimentos y los microorganismos que acompañan en su producción. La experiencia más fuerte de esta dieta fue el incremento de la sensibilidad, de mi capacidad para sentir los cuerpos y sus emociones, pero también la comprensión profunda de cómo la comida nos transforma y cómo la mayoría de los alimentos que consumimos a diario hacen parte de las cadenas de explotación de la vida, tierra, plantas, animales y personas. Y así, nuestro cuerpo se hace cada vez más dócil a todo el sistema de explotación y control de la vida. Además, nuestra dieta común carece de una gran cantidad de vitaminas y minerales que necesitan nuestros cuerpos, como el silicio, por ejemplo. Todo tiene memoria. Las semillas, el agua, los cristales, el ADN tienen memoria. Ellos contienen la información del origen del planeta y de la galaxia. Toda nuestra cuerpo está compuesta de los mismos elementos que configuran a los seres con los que compartimos este planeta. Algunos otros seres de esta y de otras galaxias. El calcio, el fósforo y otros elementos de nuestros huesos hacen que estos sean una de las antenas más poderosas de nuestra propia cuerpo. Acá adentro tenemos todo lo necesario para recibir y emitir señales. Somos cuerpos electromagnéticos y nuestras almas se encuentran más cerca de lo que pensamos. Toda capacidad implica el aprendizaje de una nueva técnica, de una forma de hacer. El how-do o manual está incluido en la base de datos de la propia capacidad. Es cuestión de estudiarlo. Al igual que las plantas sagradas, los hongos, los cristales o cualquier experiencia que nos permita restablecer la conexión con la vida, nos da acceso a los archivos de la totalidad del universo. Y entre lo más abismal que pueden ser estas experiencias, se encuentra el hecho de que lo que nos cuentan ya lo sabemos, porque somos parte del mismo entramado. Tal vez antes lo habíamos visto, pero no lo habíamos alcanzado a comprender y organizar para poder expresarlo y compartirlo. Toda la vida está conectada. Esto no significa que todo esté conectado con todo. Me gusta pensar con Donna Haraway y su tentacularidad la manera en la que las figuras de cuerdas se replican en diferentes capas, fragmentos o fracturas de la vida. Ella plantea la superación de las filosofías holísticas al afirmar que nadie vive en todas partes y todo el mundo vive en algún lugar. Nada está conectado con todo, todo está conectado con algo. Seguir con el problema. 2016. Al igual que los micelios, los cristales y nuestras almas son estructuras descentralizadas. Todo está conectado con algo y ese algo con algo y así, de alguna forma, podemos tener información de algo a lo que no estamos conectados directamente. Pero es necesario resaltar que siempre podemos elegir con qué conectar o desconectar y hacia dónde nos queremos extender. Hackear la cuerpa para ampliar sus capacidades de recibir y emitir señales es un esfuerzo o compromiso ético individual por transformar la forma en la que nos relacionamos y su potencia de acción depende del compromiso con lo colectivo, incluyendo en este colectivo al territorio y todos los seres que lo habitan y componen. Hoy en día lo más revolucionario es alimentar la colectividad. Actualmente, las posibilidades de expansión del capital y todos sus sistemas de control, dominio y sometimiento de la tierra, los cuerpos y espíritus dependen de la expansión y profundización de la digitalización de la vida. Los futuros como los sueñan los nuevos ricos que deciden el rumbo y el ritmo de los desarrollos tecnológicos y de las formas como nos relacionamos son ciudades sin personas. Las imágenes de las ciudades inteligentes del 5G son ciudades sin personas. Solo tienen luces, edificios y globos que indican los servicios digitales que usan las personas encerradas solas en sus casas, oficinas, vehículos y lugares de entrenamiento donde sus máquinas deciden por ellas. Para que esas ciudades sean posibles, necesitarían dos planetas más. Para que el capital siga creciendo, es necesario que todos estemos soles con nuestros dispositivos, consumiendo servicios digitales. No es depresión, es la expansión del capital. Repito, hoy en día lo más revolucionario es alimentar la colectividad, pues a pesar de su complejidad somos seres sociables y mucha de la química de nuestras cuerpos depende de las interacciones entre nosotras y con toda la vida. Las potencias de las cuerpos juntas son ilimitadas e insospechadas. Este cristal que hemos visto todos tiene una capacidad de almacenamiento mucho más grande que todos los servidores de Google, pero además tiene una increíble capacidad para sincronizarnos y ayudarnos a sembrar intenciones. Les invito a visualizar formas de remediación, sanación y reparación de la tierra, los cuerpos y espíritus, para que desde este territorio llamado Argentina podamos sanar. Si es necesario, cierren los ojos y piensen con la fuerza de sus corazones, prácticas, imágenes, colores, formas o pensamientos que en este momento crean que pueda ayudar a remediar, sanar o reparar a la tierra, los cuerpos y espíritus. Vamos a traer ahora a la memoria esa imagen del cristal que guardamos en nuestros archivos y por esta pirámide de dos puntas. Vamos a descender por la punta de abajo al centro del planeta. Allí vamos a sembrar estos pensamientos y todas las conclusiones y esperanzas que salgan de este tribunal simbólico contra el ecocidio y por el buen vivir. Desde allí, en el centro de la Tierra, le pedimos a Occidente que dé muerte y destrucción a todo lo que sea necesario para que estas semillas crezcan. Y al sur le pedimos que esta siembra crezca y florezca en esta tierra, en este tiempo. Volvemos a subir. Nos despedimos del centro de la tierra y agradecemos. Agradecemos a la universa y al cosmos por su compañía. Agradezco por su escucha y su participación en esta siembra. Y desde lo más profundo de mi corazón, agradezco a mis ancestres, a mi madre y a mi padre por mi presencia en este planeta aquí y ahora. Agradezco a los cuatro puntos cardinales y a los cinco elementos, al portal cristalino y a los cristales que me acompañaron en esta lectura, a ustedes y a sus ancestres y a todos los seres que me acompañaron en esta acción. Ahora cierro la pirámide de doble punta.